verdad, o sea, voy a repetir. Estoy muy entretenida, hay muchas cosas ahí delante. A ver, voy a mirar solo para un punto. Voy a mirar a Almudena Grande, ¿vale? No, porque es que se me van los ojos. Esto es como si metes a un niño en una tienda de golosinas y le pides que se concentre. O sea, es que... mucho, ¿eh? De pon, mamón, de pon tu actitud, de que de pon, mamón. De pon tu actitud, de pon, mamón. De pon tu actitud, de que de pon, mamón. De pon tu actitud. Dinero con lo que sea, hacer dinero es tu tarea, hacer dinero con lo que sea, hacer dinero es tu tarea, vender piel muerta, vender la guerra, vender lo niño, ay, vender miseria, hacer dinero con lo que sea, hacer dinero es tu tarea, hacer dinero con lo que sea, hacer dinero es tu tarea. Don dinero, poderoso caballero, eres un pez gordo, esclavo de tu oro, puto amo de tu tesoro. Estás tranquilo, la justicia está contigo. Nunca fue lo mismo para pobres que para ricos. Hacer dinero con lo que sea, hacer dinero es tu tarea. Hacer dinero con lo que sea, hacer dinero es tu tarea. Quemar los sueños, hablar por lo bajo, subir, subir muy alto, llenar, llenar tu banco. Hacer dinero con lo que sea, hacer dinero es tu tarea. Hacer dinero con lo que sea, hacer dinero es tu tarea. Hay una estrella ahí arriba en el firmamento que es mi luz y mi tormento. Es mi guía de noche, es mi guía de día y vivo con alegría. Yo ya no tengo miedo, hacer dinero con lo que sea. Hacer dinero es tu tarea, hacer dinero con lo que sea. Hacer dinero es tu tarea, maldito dinero. Dime pa' qué te quiero, ay maldito dinero. Yo pa' qué, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Ah, gracias.